Vamos a entablar comunicación telefónica con Horacio Machado. Es investigador del CONICET, se especializa en extractivismo y colonialismo, ¿no? Algo que venimos, por lo menos desde La Mosquitera y en especial desde Cinco Valpesos de Medio Ambiente, pudiendo reflexionar sobre un tema tan, tan importante. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto charlar contigo. Igualmente. Bueno, Horacio, si se quiere una pregunta general, pero venimos entablando comunicación a lo largo y a lo ancho del país con lo que ha pasado en el sur, lo que ha pasado acá en Mendoza también en la defensa de la ley de Guardiana del Agua, la 7722, lo que están viviendo en Catamarca, en la Asamblea del Algarrobo, en relación a la defensa de los bienes comunes. Un tema que se agudiza, y esta es una pregunta, se agudiza en este momento histórico en relación al extractivismo, bueno, y su parangón ahí con el nuevo colonialismo, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente estamos en una situación sumamente peligrosa, de una avanzada casi desesperada, diría, y que forma parte del ciclo de la nueva dinámica de extractivismo que se ha desencadenado durante la fase neoliberal, ¿no? En todas las instancias desde el siglo XIX en adelante, el proceso extractivista como continuación y profundización de los vínculos coloniales de nuestras economías periférico dependientes han tenido ciclos de auge y de depresión, ¿no? La década del 90 construyó las condiciones de posibilidad para hacer de nuestro territorio una gran zona minada, con la cordillera como base de la mina, y también una gran plantación de monocultivos, ¿no? La implantación del monocultivo de soja y de la explotación de minería transnacional a gran escala, se han construido esas condiciones de posibilidad ahí en los 90, y esto se ha realizado desde el 2003 en adelante. En el año 2013-14 empieza un proceso de depresión de la cotización internacional de estas materias primas y empezó un ciclo de nuevo endeudamiento. Y hoy estamos en una situación en la que el país está completamente endeudado, con un alto nivel de vulnerabilidad externa, y entonces eso es lo que, entre comillas, justifica la necesidad del gobierno de apelar a cualquier costa a una dinámica sacrificial para obtener divisas y pagar la deuda externa. Entonces, lo que se está viviendo ahora es resultado de toda esta dinámica, ¿no? Cuando nosotros estuvimos en un ciclo de auge de los precios de las materias primas, vivimos como en un proceso de amputación con anestesia, ¿no? Uh-huh. El avance del extractivismo se dio con la anestesia de políticas sociales, con crecimiento, con la expansión del empleo, etcétera. Pero mientras tanto la economía real se veía desangrándose. Y hoy estamos en una situación en la que estamos completamente endeudados, y este ciclo de alguna manera justifica, entre comillas, la necesidad de avanzar en una dinámica sacrificial, ¿no? Eso es un poco lo que estamos. Hola, Horacio, habla Ángel Basile de este lado. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, usted está comentando algo histórico partiendo desde los años 90, que los años 90 solo fueron lo que fueron gracias a la década del 70, que fue como una continuación de, de, de un proceso histórico para el neoliberalismo, para lograr lo que por fin se pudo lograr al final de si se quiere, con el macrismo, cuando se les hizo esas exenciones a la hora de pagar impuestos a las mineras, también perdonar deudas a los agroexportadores. Digamos que es la culminación de todo este colonialismo que por parte de las naciones del norte, ¿no?, del primer mundo, entre comillas, digo, que son las naciones capitalistas, es la culminación y digamos que el cierre del ciclo de lo que querían lograr. Sí, efectivamente. Tengo un problema acá con el audio, que me siento mi voz que me está retumbando, por eso dificultades para pensar. No estás escuchando, ¿no? No estás escuchando por internet, no se te está metiendo el audio por otro lado. No. Ahí vemos entonces si lo podemos mejorar acá. Bueno, pero como decías, Ángel, efectivamente, los orígenes de esto son los 70. Yo un poco para, ser un poco más sintético, pero es una ley de 1979 de Martínez de Hoz que genera un nuevo marco para las inversiones mineras. Eso es lo que impulsó. Finalmente esto se termina de consolidar con las leyes del 93 de Menem, la 24196, que es del 93, pero sí, el nuevo ciclo neocolonial de avanzada extractivista sobre los territorios del sur global tienen, su origen en la guerra del terrorismo de Estado. No, fue una guerra de conquista, como decimos, y donde todo esto tiene en los minerales un capítulo clave. Lo que se había avanzado en términos de nacionalización y recuperación de los recursos naturales, mal llamados rápidamente, ¿no? Uh-huh. Recursos naturales por parte de nuestros países, y que en el caso... En el caso de los minerales, esto es clave, la nacionalización del cobre que realiza Salvador Allende, ¿no es cierto?, y que desencadena el golpe de Estado de Pinochet. Eso es el punto de origen, ¿no es cierto?, de todo esto. Y hoy, efectivamente, estamos en una situación en la que ellos habían pretendido, ¿no? O sea, nuestras economías como proveedoras subordinadas de materias primas estratégicas para una dinámica de acumulación global, ¿no? Uh-huh. que no se sostiene. Excelente, Horacio. Horacio, hace un tiempo conversábamos con un asambleísta del sur en relación a los incendios, y él nos decía, la verdad que hay mucha impotencia porque estamos devastados, porque sentimos que hay algo que es muy superior a nosotros y no nos damos cuenta. En relación a esto, ¿qué podemos darnos cuenta, ¿no?, de esta situación? Y bueno, y está la lucha en las calles, en los distintos pueblos, y qué se nos escapa de eso, digamos. Tiene que ver un poco también con los poderes que está, cuáles son las multinacionales, si se quiere, que están manejándose, si se quiere, en la sombra o no. Sí, yo diría que, hay muchos elementos, ¿no es cierto?, uh-huh, que llevan a dar cuenta de por qué no reaccionamos masivamente como uh-huh sociedad, ¿no? Hay una insensibilidad social en términos, ¿no es cierto?, de grandes masas urbanas que viven en torno, ¿no es cierto?, a una economía de mercado, y que tienen una enorme distancia respecto de las fuentes materiales de las cuales depende nuestra vida, ¿no? Hay la dinámica de la artificialización de la vida generada por el modelo urbano industrial, ese metabolismo, ¿no es cierto?, de las grandes ciudades, hace que de repente, ¿no es cierto?, tomamos caso omiso de nuestra ecodependencia. Entonces, a pesar de que estamos en una situación de crisis ecológica global terminal, a pesar de que estamos ya transitando el segundo año de pandemia, y de que esta pandemia es un síntoma de la crisis de insustentabilidad de este tipo de sociedades, digamos, es como que nuestro sistema perceptivo y cognitivo no tiene capacidad para procesar esto. Nosotros decimos que una parte clave de la gravedad de la crisis civilizatoria es nuestra incapacidad para sentir y tomar nota de ello, ¿no? No podemos reaccionar ante la crisis, ¿no? Bueno, digo nosotros, no podemos, no es todo, ¿no? O sea, efectivamente hay grupos que sí saben y se dan cuenta de esta centralidad de la crisis y están defendiendo las fuentes de vida en sus propios lugares. El agua, el suelo, la salud, el aire. Y esta gente justamente es la que es tomada y estigmatizada como locos, ambientalistas, ecoterroristas, que se oponen, ponen palos a la rueda del desarrollo y del progreso, pero no hay una visibilización de que es esa idea de progreso, es esa idea de desarrollo la que está produciendo la degradación de nuestras condiciones de bienestar y de sustentabilidad de la vida a largo plazo, ¿no? Entonces eso es un tema clave. La noción colonial de desarrollo sigue fuertemente arraigada. Nosotros vemos cómo hegemónicamente se sigue tomando como modelo de vida y horizonte de nuestras sociedades a las sociedades de que algunos compañeros autores del norte han llamado el modo de vida imperial, ¿no? Patrones de consumo altamente oligárquicos, exclusivos y excluyentes, que son en realidad modos de vida imperiales en el sentido de que están construidos sobre muros de privilegios que suponen una declaración de muerte, de precarización y de vulnerabilización de la vida de grandes masas, ¿no? Horacio, ¿qué lugar le das ahí a los medios de comunicación hegemónicos o a la comunicación hegemónica? Y un lugar central. Es decir, todo lo que tiene que ver con los medios de producción, de significación, socialmente válidos, juegan un papel clave. Así como la iglesia jugó un papel central en la época de la conquista, ya en el siglo XVI, legitimando bajo la lógica de la evangelización, ¿no es cierto?, todo este proceso, también acá ahora los medios juegan un papel central, pero no son solamente los medios, ¿no? Hoy el lugar del conocimiento válido es el del sistema educativo, el de las universidades, y entonces ahí tenemos una batalla completamente perdida. Yo lo digo siendo parte del sistema educativo, siendo parte del sistema de investigación, es sumamente preocupante el papel que tienen las universidades y el sistema educativo formal en términos de reproducción naturalizada del colonialismo y de la colonialidad, ¿no? Tal cual. Es como, siguiendo con este revisionismo histórico, si se quiere, desde la década del 70, y si se quiere, también, valga la redundancia, ¿no?, se puede seguir buscando raíces más atrás en el tiempo, y no solamente en el siglo XX, ¿no? Pero es, me parece que lo que ha logrado este sistema hoy es que no se ponga en duda, por ejemplo, que las mineras van a generar trabajo, trabajo genuino para toda una población. No se pone en duda, por ejemplo, que los ojeros, los agroexportadores, también generan trabajo y que gracias a esa plata que ellos van a ganar, toda la nación se va a salir beneficiada. Y después resulta que a los hechos y en la realidad, esta idea que tenía Adam Smith de lo que era la economía es solamente eso, una idea y un libro, nada más. Sí, yo creo que hay una cuestión central en esto que tiene que ver con el hecho de cómo la modernidad ha construido una idea de lo humano completamente ajena a los procesos de la vida, ¿no? O sea, pensar esa separación del hombre respecto de la tierra, pensarnos como una especie que está por afuera y por encima de la tierra, y que nuestra excepcionalidad racional nos llevaría a tener que tener un vínculo instrumental que nosotros nos desarrollamos en función de la explotación de la tierra, y no entender que somos parte del proceso de la materia viviente, que somos parte de la biodiversidad, y preguntarnos cuál sería el papel que tenemos en la reproducción de la biodiversidad de la tierra, me parece que es lo más drástico. Está sumamente naturalizada la idea de lo humano como algo extraterrestre y de lo humano como algo individual, ¿no? Hemos perdido el sentido de comunidad, el sentido de que la comunidad es el proceso de vida. O sea, la vida no es algo que tenemos los individuos. Nosotros somos seres convivientes, o sea, vivimos con, o sea, por obra y gracia de que nuestros organismos están conectados a la amorosidad de otros y de otras que son cuya función y cuyo trabajo nos hacen vivir. No solamente desde que nacemos, no solamente desde que quien nos preparó la comida, sino estamos hablando de la abeja que poliniza el trigo y nos acerca a su manera el pan. O sea, nosotros somos dependientes de todos los seres vivientes vegetales, porque ellos son los que captan, ¿no es cierto?, la energía solar, y a través de la fotosíntesis nos hacen partícipe a todos los seres de la Tierra de la energía vital. O sea, esos son procesos efectivamente científicos, por eso decimos, ¿no?, en el más estricto sentido científico, nosotros somos hijos de la Tierra. No solo en un sentido diacrónico, ¿no es cierto?, desde cómo la cosmogénesis lleva, en estos 4.500 millones de años que tiene la vida en la Tierra, desde los primeros organismos unicelulares hasta los mamíferos, hasta, ¿no es cierto?, hasta los homínidos y el Homo sapiens, sino también en un sentido sincrónico. Somos hijos de la Tierra porque estamos respirando, porque nuestro cuerpo está hidratado y está nutrido gracias a que el agua, el flujo, el ciclo del agua atraviesa nuestro cuerpo, los ciclos de los minerales atraviesan nuestro cuerpo y nos comunican y nos transmiten la vida, ¿no? Eso no es una mirada romanticista, no es una mirada anticientífica, esto es estrictamente científico. Darnos cuenta de que la vida es un proceso de comunidad, de que nosotros dependemos del trabajo común y de los bienes comunes, por eso hablamos de los bienes comunes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que lo más grave de esta racionalidad colonial es haber consolidado una visión de mundo donde lo humano está escindido del resto de las comunidades bióticas. Y por otro lado, la comunidad biótica del humano está también fragmentada, pensada en términos de individuos. Esa idea del individualismo moderno es sumamente, digamos, peligrosa y dañina. Hoy, de hecho, estamos viviendo eso, ¿no? O sea, para mí, bueno, eso sería motivo de otro análisis y todo eso, pero el avance, ¿no es cierto?, de las extremas derechas, de los neofascismos, tiene que ver con estos individualismos exacerbados. Vos hablabas de Adam Smith. En la misma época, un poquito antes, escribió Thomas Hobbes, ¿no? Y la idea de Thomas Hobbes era esta noción de que la especie humana estaba constituida por individuos ultraviolentos que solamente sabían relacionarse entre sí a través de la violencia, a través de la conquista, la dominación. Y bueno, eso fue en realidad la naturalización de el patrón del conquistador como estereotipo de la subjetividad moderna. Uh-huh. Pero los humanos no son necesariamente así, ¿no? Esta sociedad construye ese tipo de subjetividad. Y por eso estamos como estamos. Horacio, te agradecemos muchísimo. La verdad que ha sido muy, muy claro y hemos podido atravesar varios temas que son de una importancia tremenda. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes, ¿no? Y sí, yo creo que justamente lo que estamos viendo y viviendo en la gente que está defendiendo el agua son redes comunitarias que son conscientes de nuestra ecodependencia, ¿no? Entonces eso es como clave, porque si hay alguna semilla de esperanza en este escenario, es eso, pasa por ahí, por quienes están defendiendo las fuentes de vida, por quienes están construyendo vínculos comunitarios. Perfecto. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta pronto, porque me parece que da para mucho debate y mucha charla todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Bueno, ahí conversábamos con Horacio Machado, es investigador del CONICET, especialista, se especializa en extractivismo y colonialismo.